Gran Metrópoli. 1, 2, 3. Desde la estrella sin nombre de la galaxia, no sabemos cómo, viene poniendo un meteoro radiofónico cargado con organismos culturientos, artes cívicos y filantrópicos. Su destino, invadir y conquistar los cerebros del pie de la cuesta. Por ende, decretamos que la invasión comenzará mañana domingo, 15 de octubre, a las 10 de la mañana, en la plazoleta del atrio, el parque principal de pie de cuesta. Espérennos. Invasión operada por Cusi Guaira y Escuela Mario González. Transmitirá la voz Populi Radio. La invasión. Invadiendo su cultura. Con arte de la imaginación. Llegó la invasión, aplauso fuerte, la invasión. Eso es la invasión aquí desde pie de cuesta Santander acaba de llegar. Y aquí el que les habla, Joan Cala, y les vamos a presentar nuestra mesa de radio. La mesa de radio llegó. Más duro. Angélica Gómez. Nicolás Quintana. Nicolás Olivero. Lucía. Sebastián Gómez. Schneider Steven. Sergio Cala, Samuel Trujillo, Claudia Esther, Javier Yesil Monsalve, Ferni Yesil Niño, Andrés. Bueno, bueno, Piedecuesta, esta es la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Y bueno, hoy estamos acá desde Piedecuesta, Santander. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, por www.lavoxpopuli.com. Vox con X, ¿no? Y bueno, vamos a empezar esta mesa de radio, tenemos invitados, tenemos invitadas, vamos a hablar del arte, la cultura, qué es lo que está pasando aquí en Piedecuesta, Santander, y esto no sería posible. Primero vamos a darnos un aplauso a ustedes que están acá, un aplauso fuerte por favor para estos niños. Esta es la Vox Populi, radio para niños, para jóvenes, para toda la familia, y esto no sería posible sin la colaboración y sin el apoyo de la Escuela Mario González, de la Casa Cultural Cusi Guaira. Entonces, tenemos unos invitados, entonces vamos a presentarlos ahí, Joan. Vamos a presentar a los invitados. ¿A quién tenemos? Nuestra primera invitada es la señora Clarita, la que nos brinda el hogar de Cusi Guaira. ¿Puedes pasar aquí un momento, por favor? Bueno, entonces acaba de llegar acá Clara González. Clara González. Listo. Hola Clara, ¿cómo vas? Hola, hola chicos, ¿cómo van? Gracias por la invitación y gracias por estar acá. Un aplauso fuerte para estos chicos que hacen posible la invasión. Eso, un aplauso fuerte, por favor. Bueno, Clarita, hablemos de la Escuela Mario González. ¿Qué es la Escuela Mario González? ¿Cómo funciona? ¿Hace cuánto está? Y nosotros vamos a estar atentos y lo que queramos preguntarle a Clarita, pedimos el micrófono y le preguntamos. ¿Listo? Bueno, la Escuela Mario González es un espacio artístico que nace en Piedecuesta. Ya estamos a punto de cumplir 15 años. En el 2018, con seguridad estaremos celebrando nuestros 15 años. Y es un espacio que busca ser una posibilidad de encuentro desde las artes con chicos, chicas, jóvenes, campesinos y amigos de Piedecuesta. Entonces, durante esos 15 años hemos estado trabajando en esa tarea tan linda que es el arte como posibilidad de vida. Bueno, a ver, por aquí tenemos, por ahí nos piden el micrófono. A ver, vamos a ver. ¿Cómo surgió la escuela? Bueno, muchas gracias, buena pregunta. Bueno, la escuela nace en memoria de un niño que se llamaba Mario González y que pues era un niño poeta, un niño artista, un niño que le gustaba el teatro, pero que sobre todo era muy sensible a la vida. Él se fue a un paseo, a un viaje al Magdalena Medio, a una comunidad que estaba necesitando la ayuda de muchos, y pues allá muere en el río Cimitarra en un accidente, y pues pero su memoria queda viva y así se le da vida a la escuela Mario González. Entonces cada vez que ustedes vienen a la escuela, pues tienen llevan a la memoria todos sus sueños que Mario tuvo cuando también era joven y niño. Ese es el origen de la escuela Mario González. Bueno, por allá hay otra pregunta. Vamos a pasar el micrófono. Aquí los niños y las niñas preguntan. Perdón, pero ¿qué es lo que más disfruta de su trabajo? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que más disfruta Clara del trabajo? Vamos a sentarnos acá. Lo que más disfruto del trabajo es el trabajo con ustedes. Es todo lo que ustedes nos enseñan cada vez que llegan a la escuela. Es todo lo que ustedes pues hacen y le regalan a la escuela, todo lo que construimos juntos. ¿Qué más? Sí. Clarita, una pregunta: ¿de qué servirá la cultura en el futuro? La cultura en el futuro sirve para construir una mejor forma de vida, que sirve para que seamos hombres y mujeres mucho más felices. Bueno, eso, para eso sirve la cultura. Dame un segundo, Clarita, porque acá tenemos una información. Por favor, le pedimos el favor al conductor del Spark Blanco HDP091, por favor, que lo mueva, que nos está generando un trancón ahí. Si alguien sabe de quién es el vehículo HDP091, el Spark Blanco, que está ahí en la calle 10, para que por favor lo muevan. Bueno, muchas gracias. Toca dar la información acá. Entonces Clarita se va a poner la antena de transmisión para que la radio llegue a todos lados. En este momento saludamos a la gente que se está conectando a internet. Un saludo acá desde Piedecuesta, Santander. Bueno, Clarita, entonces cuéntanos qué otras cosas suceden allí en la escuela Mario González. ¿Qué tipo de formación se está generando en el espacio? Bueno, en el espacio tenemos proyectos de formación en teatro, en música, en artes plásticas, en pintura, en literatura, y bueno, y todas las cosas que surgen alrededor del arte, ¿no? Tenemos un espacio de divulgación artística por donde pasan semanalmente muchos artistas de todas las áreas, de música, de teatro, de artes plásticas, de pintura. Entonces es un espacio que definitivamente se hace pues alrededor de las artes. Bueno, interesante eso. Entonces ahora vamos a preguntar, de los que estamos acá en esta mesa de radio, ¿quiénes participan en la escuela, quiénes asisten y qué están haciendo allá? A ver, vamos a ver por acá. Pues yo estoy aprendiendo a tocar guitarra, pues estaba, ¿no? Pues yo también estoy aprendiendo a tocar guitarra, aprendemos a compartir, a aprender a pintar, a hacer cosas. Bueno, yo he participado dos veces y este año y el año pasado estuve en tamboras y en teatro. Yo llevo esto en Cusiguara mucho tiempo y he trabajado muchas cosas allá. Un año, el otro año, dice. Hacer artes plásticas y hacer dibujos con papeles como la rayita, origami. He pasado un año en el arte Cusiguaira y me ha encantado lo que yo he visto, gracias a los profesores que nos han enseñado las cosas que nosotros podríamos hacer. Jamás pensé que esto sería tan épico, tan maravilloso, unas figuras que podríamos hacer y presentarle a nuestras mamás, que podríamos ser algo más que solo niños. Ya llevo un año aquí en la cultural. El año pasado yo estuve con unos amigos acá. Yo estaba ahí tocando el xilófono. El xilófono, vea pues. Yo llevo un año perteneciendo a la escuela, donde hemos aprendido muchas cosas como teatro, música, danzas, y he conocido mucha gente importante, y si no estuviera aquí, de seguro estaría haciendo cosas malas, como en el celular o mirando televisión y perdiendo el tiempo. Eso, muy bien, increíble. Pues yo llevo alrededor de un año en la escuela y es un espacio que nos permite desarrollar nuestras... las cosas que no podemos realizar a veces en el colegio, ya sea la música o las manualidades, son un espacio para descubrir quién somos. Yo estoy participando en Cusigüera desde hace un año y me ha gustado mucho porque ahí expresamos nuestra creatividad y podemos ser nosotros. Yo he participado en Cusigüeira durante un año y ahí he aprendido música, a pintar, a bailar, teatro y muchas más cosas. Yo pues no he participado en Cusigüeira, pero sin embargo pienso entrar, ya que es algo muy interesante. Probablemente lo que haga sea artes plásticas y música, pero lo que sí es sin duda alguna es literatura. Increíble eso. Yo llevo participando en Cusigüeira también un año y... yo les invito a todos a que participen. Cusigüeira es una cosa muy épica, maravillosa. Nos enseñan muchas cosas, bailar, danza, teatro. Bueno, increíble eso. Un aplauso fuerte para estos niños y niñas. ¡Bravo! Por favor, ¡bravo muchas por gracias. Estos chicos! Y obviamente a Cusigüeira y a la Escuela Mario González. Yo quiero darle un agradecimiento y una felicitación acá a la Asociación de Juntas Comunales de Piedecuesta. Un aplauso para ustedes. ¡Bravo también por eso, juntas! Eso, increíble, increíble. Bueno, Clarita, ¿por qué apostarle al arte, por qué apostarle a la cultura en un municipio como Piedecuesta? ¿Cuál es la importancia de apostarle a esto? Porque Piedecuesta es un municipio cultural, creativo. Piedecuesta es un municipio que está absolutamente lleno de arte por cada uno de los rincones. Y porque estamos también apostándole a la paz, y la paz la podemos hacer soñando con el arte, a través del arte. Muy bien, la paz la hacemos todo, la construimos todos los días, la construimos desde la casa, la construimos desde el colegio. Por acá tú quieres decir algo. Como los jóvenes de esta época están tan concentrados en los celulares, ¿cómo haríamos para que se interesen por la cultura? Yo creo que es absolutamente necesario generar esos espacios de encuentro para que volvamos a reencontrarnos y nos demos cuenta de la importancia que es el generar ese roce, ese juego que antes era posible cuando no existían tantos medios masivos de comunicación, pero que a través del arte lo podemos lograr y del encuentro. Bueno, increíble esto. Clarito, un mensaje para la gente que nos está escuchando ahorita por internet, la gente que nos está escuchando acá justamente en la plaza, un mensaje a esas familias para que pues nos unamos a la escuela y al centro cultural. Bueno, invitadísimo siempre a Piedecuesta, y en Piedecuesta está su casa, que es la Casa Cultural Cusigüeira, el espacio de la escuela, donde es un espacio que siempre está, tiene sus puertas abiertas para todos los amigos que le apuesten a crear y a soñar que otro mundo sí es posible. Listo, yo quiero darle un aplauso, vamos a darle a todos nosotros un aplauso fuerte a Clara González, amiga, a toda su familia, por esa gran labor que viene haciendo en Piedecuesta. Además que la Casa Cultural Cusigüeira es conocida en muchos lugares a nivel nacional por su labor que viene haciendo. Clara es una mujer increíble que a partir del arte, de la resistencia cultural, ha hecho todo esto posible. Yo quiero agradecerle a Clarita por abrirle el espacio a la Vox Populi, a todos ustedes también por permitirnos llegar a sus casas, a sus hogares. Y otro aplauso fuerte a Clarita, que se lo merece, a toda su familia. Nada sería posible sin ustedes, sin todos estos chicos que asisten todo el tiempo, todos los fines de semana a la escuela y a acompañarnos en esos sueños que tenemos a diario. Bueno, vamos a darle todos un beso a Clara, un abrazo, a ver, todos, todos. Clarita. Vamos a darle un abrazo fuerte a Clarita, vamos, vamos, vamos, vamos a darle. ¿Qué quiere decirle algo a Clarita? Los ojos. Eso, un abrazo fuerte a Clarita por esa labor. ¡Wow! Eso, un aplauso fuerte, por favor, a estos chicos. Se puso bien. Bueno, listo, listo, listo. Muchas gracias, Clarita, por acompañarnos acá en esta mesa de radio. ¡Adiós! Vamos con alguito de música y ya volvemos acá a esta transmisión. Angustias y mis penas. Ay, noche, ay, nochecita. Dime si ella me quiere como yo a ella. Le he entregado el corazón, mi alma entera. Quiero pasar toda mi vida junto a ella. Ruego a la Virgencita, nunca me falte, y que yo con mi locura nunca le fallé. Ay, noche, ay, nochecita, cuídala con tu nobleza, ilumínala con tus estrellas. Ay, noche, ay, nochecita, júrame que estará siempre, siempre a mi lado. Pasar toda mi vida junto a ella. Ruego a la Virgencita, nunca me falte, y que yo con mi locura nunca le falle. Hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Convertir la radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Paso 2. Sentarse en un parque a escuchar a la gente, al barrio, a los niños, a los jóvenes. Paso 3. Si alguien puede cantar, que lo haga. Paso 4. Dejar que ruede la palabra. Paso 5. Respetar profundamente los derechos de autor citándolo, pero hacer uso de todas las herramientas copyleft que estén a tu alcance. ¡Qué facilidad! ¡Mírala! ¡Mírala! Bueno, acá seguimos la Vox Populi, la Gran Metrópoli, con este programa, en esta mesa de radio que ¿cómo se llama? ¡La Invasión! La Invasión, aquí la Invasión directamente desde Piedecuesta, Santander. Y bueno, chicos, chicas, vamos a ponernos ya en sintonía, ¿listo? Estuvimos hablando en estos días sobre un hecho muy importante que ocurrió acá en Santander, que le dio la vuelta a nivel nacional, que le dio la vuelta a nivel mundial. Y fue ese evento, a ver, vamos por acá, vamos a ver, este evento, ¿cuál fue? Lucha por Sonatumbá. La marcha por el agua, ¿no? Por el agua, por la vida, por Santurbán. Entonces, Nuestra siguiente sección, vamos a hablar de medio ambiente, de vida y de agua. Y yo lanzo la pregunta a la mesa de radio. Niños, niñas, ¿ustedes qué piensan de lo que está pasando con la minería, de lo que está pasando con el agua en muchos departamentos, en muchos lugares acá a nivel nacional? Pues que las personas, por querer tener más dinero, por la ambición, están, digamos, destruyendo o matando lo más necesario para nosotros y nuestra tierra. Bueno, ¿quién más? ¿Tú qué opinas de lo que está pasando con el agua? Pues que cada vez que las personas intentan hacer minería, están haciendo un hueco en el páramo, y eso causa que cada vez que quieren limpiar la piedra para sacar el oro, están gastando la poca agua que ya queda del páramo. El páramo es lo más importante que nosotros podríamos tener, porque la minería que ellas están haciendo, de las ambiciones de sacar el oro en la Tierra Santa, eso nos está poniendo en peligro. El páramo es el único lugar donde hace el agua. Es un lugar donde es alto, entre 4.500 o 5.000 de alturas, y es un lugar donde reproduce todo el agua por unas plantitas pequeñas. Como ustedes ven allá arriba en las montañas, hay demasiadas nubes, y cuando se chocan liberan el agua. Esas plantas ayudan a que el páramo produzca todo el agua. Y ahora, por las ambiciones de todos los señores y todos los humanos, están queriendo sacar oro. Todo eso lo que está en la tierra, y esa tierra es la que contiene al páramo. Ese es imperdonable. Un aplauso fuerte. Lo dicen los niños, lo dicen las niñas. Hay que cuidar el agua. Ahí vamos a pasar el micrófono para allá, Joan, por favor. ¿Tú qué opinas de este tema tan importante? Pues mi opinión es que, aparte de ser un gran daño a lo que viene siendo el medio ambiente de toda nuestra región, se podrían terminar haciendo daños incluso económicos con subidas. El páramo es algo que hace mucha importancia en lo que viene siendo Colombia, y bueno, en todos los lugares donde haya páramos. Y otro problema es que muchas veces faltan los medios para detener esta minería ilegal que hace tanto daño a nuestros páramos. Debería haber alguna forma de acabar de raíz estos problemas. Véase dar penas aún más grandes, etcétera, etcétera. Pues es algo que no solo le hace daño a la región, sino a todo en general. Y esa es mi opinión. Bueno, eso, muy bien, muy bien. Por acá tenemos otra opinión. Vamos a saludar a la gente que nos está saludando. Camilo Anaya, un saludo al Parche de la Invasión. Camila desde Chile, un saludo a la Invasión. Desde Bogotá, La Redada, un saludo a la Invasión. La Tribu H, un saludo a la Invasión. Que está sonando todo muy bien, que ustedes son unos duros. Un aplauso fuerte a estos berraquitos y berraquitas. Dale. Bueno, yo creo que una de las grandes problemáticas es que si sacan la minería, se nos acaba el agua, y pues no tendríamos con qué sobrevivir, porque el agua es como nuestra fuente más importante para poder vivir. Y también que debemos marchar y proteger nuestro páramo, porque si sacan el oro, no nos va a quedar... el oro no va a ser así como todo para los pueblos afectados, no. Ese oro le va a llegar al gobierno y nos va a llegar una parte mínima. Entonces debemos proteger el páramo, porque el agua es más importante que el oro. El agua vale más que el oro. Increíble, un aplauso fuerte. ¡Que viva el agua, que viva la vida! ¡Que viva el agua y que viva la vida! Es el mensaje que nos dan acá justamente en esta mesa de radio. Y vamos con Johan, que nos tiene un invitado. Vamos a tener acá una serie de invitados. Entonces vamos a con nuestro primer invitado. ¿Quién viene para acá, mano? Cuente a ver. Nuestro primer invitado es más conocido aquí en Piedecuesta como Pancracio. Lo hacemos venir, por favor. Un saludo para el señor Pancracio, un aplauso fuerte. Rápido, sin pena. Vamos a sentarle acá un aplauso. Oiga, yo quiero hacer un anuncio y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen a la gente que está allá de Asojunta, la gente que nos está escuchando. Ustedes conocen a un tal Capitán Barbarrara, un man que hace varios años vino acá a estas tierras, que vino por allá en un buque. El man tiene muchísimos años. ¿Conoce a alguien por allá? ¿No? ¿Usted, señora, su merced conoce a Barbarrara? ¿No? ¿No conoce? Pero si el man es de Piedecuesta, algo así me han dicho, no hay ni idea. Bueno, ahorita lo único que sabemos es que Barbarrara va a estar acá sentado y vamos a escuchar su historia. Pero por ahora estamos acá con nuestro invitado, Joan, preséntanos y vamos a hablar con él entonces. Bueno, este invitado lo conoce más como Pancracio, pero no sabemos su verdadero nombre, así que por favor, ¿nos lo puede decir? Mi nombre es Jessin Mauricio. Bueno, Jessin Mauricio, ¿usted me puede decir a qué se dedica aquí en Piedecuesta o qué proyectos o campañas tiene? Dentro del pueblo hay diferentes actividades y me gusta montar bicicleta y participo en Piedecuesta Cultiva Oxígeno, que es un campo de acción de los muchachos del colectivo social La Panela, que consiste en el ciclismo como medio de transporte urbano y alternativo. ¿Nos puede contar un poco más de eso, sobre cómo lo promueven hacia las demás personas? Los ciclopaseos se realizan una vez a la semana. Hay participación de la comunidad en general, desde niños, niñas, hombres, mujeres, y se hace un recorrido urbano dentro del municipio. ¿A usted le gusta montar cicla? O... Sí, desde pequeño siempre, desde que tuve la primera bicicleta, luego de eso no me he bajado y pues espero seguir pedaleando hasta que pueda. Bueno, listo. El uso de la bicicleta es importantísimo, un medio alternativo, un medio justo con el medio ambiente. ¿Qué acciones han hecho ustedes acá? ¿Qué tipo de acciones hacen? ¿Cómo la gente puede unirse a este parche que hace bicicleta acá en Piedecuesta? ¿Qué tipo de acciones están ustedes haciendo acá en el territorio? La idea es también como motivar a la población como algo que pues el planeta nos llama, es a usar la bicicleta como medio de transporte y dejarlo de ver solo como, digamos, dentro del campo deportivo o competitivo, sino que también es un instrumento para hacer amigos, para pasarla bueno. Pues es importante pues conocer cómo la ciudad se puede construir pensando en la bicicleta. Bueno, increíble, increíble. Niños, ¿ustedes qué piensan del uso de la bicicleta? ¿Quién de ustedes usa la bicicleta? A ver, vamos a ver. ¿Qué piensan ustedes? Oiga, hay una cosa impresionante de Piedecuesta, la cantidad de autos que hay. ¿No les impresiona un pueblo, un lugar tan pequeño, tantos carros? Pues yo creo que la bicicleta, pues los carros tienen la ventaja de que nos llevan más rápido, pero tienen también las desventajas de que con el humo dañan la naturaleza. Eso, a ver, ¿qué más, qué otra opinión tenemos de la bicicleta? A ver, vamos. Pues la bicicleta es un buen medio para transportarnos y para hacer ejercicio y no quedarnos en la flojera de ir en carro y la pereza de no hacer deporte todos los días, diariamente. Bueno, increíble. Bueno, listo. Hermano, ¿hay algún grupo en Facebook donde los podamos seguir? ¿Cómo para que la gente, mira, ya la gente está motivando a sacar la bicicleta? Mandemos un grupo de Facebook, a ver. En Facebook aparece como Piedecuesta Cultiva Oxígeno, una página, o también en el perfil del colectivo social La Panela se publican las actividades que semanalmente se hacen de acuerdo a la bicicleta. Ahí se da como la hoja de ruta que demarca por donde se va a realizar el ciclopaseo. Listo, bueno, muchas gracias, un aplauso fuerte para nuestro invitado, vamos. Un aplauso para nuestro invitado, muchas gracias. Por allí tenemos a otra invitada, vamos a hablar con ella. Y me están diciendo acá por interno que en la parte de atrás de esta tarima se acaba de parquear un buque gigantesco, un barco milenario, y que están llegando un montón de corsarios acá justamente a este espacio. Listo. Bueno, listo. ¿A quién tenemos por allá? Bueno, esto, ella es Juliet y nos va a presentar un nuevo producto que se está comercializando en estos momentos. Buenos días. Este producto es como una campaña de cuidar el medio ambiente con estilo. Cuidar el planeta y todo lo que nos rodea con estilo, con materiales biodegradables. Bueno, vamos a ver, tenemos acá, puedes mostrarle a la gente el producto que acabas de traer. Un aplauso fuerte para ella, para su iniciativa. Mira, este está... Ah, no, es que eso es con pasarela y todo. Un aplauso fuerte, increíble eso, muy bien. Bueno, ¿qué más nos pueden contar ustedes ahí de lo que estaban hablando del producto de ella? Cuéntenos a ver, chicas. ¿De dónde surgió la idea de hacer esos bolsos? Sí. Pues esto, pues la idea surgió sobre cuidar el medio ambiente y todos los materiales que se podían reutilizar. Listo, a ver, ¿qué más nos pueden contar de esta iniciativa, chicas? ¿Qué precio tiene, en qué peso podemos encontrar este bolso? Pues el precio es 10,000 pesos, pero la idea es que con este bolso ayudemos al planeta y a todo el mundo a cuidar el medio ambiente, porque el futuro de nuestros niños puede acabarse. Bueno, increíble esta iniciativa. A ver, ¿qué más tenemos ahí? ¿De qué materiales está hecho el producto? De Politers. A ver, yo no conozco ese producto. ¿Nos puedes explicar un poco de qué se trata? ¿Qué tipo de...? ¿Es un plástico? ¿Es un caucho? Aquí, que le ayuden acá, a ver. Hola, buenas. Estos materiales son hechos de fibras biodegradables, se encuentran como Cambrel o Politex, y esos productos son biodegradables, y más o menos el tiempo que se demoran, digamos, en el contacto con el medio ambiente es aproximadamente 1 a 2 meses. El sol los hace degradar. Lógicamente son materiales reutilizables, es una propuesta que se ha venido, es una tendencia, se utilizan también en clínicas para material quirúrgico, pero es un material que se utiliza también en el gramaje. Dependiendo del gramaje que venga, se pueden hacer estas propuestas para disminuir el uso de la bolsa plástica. Bueno, listo, muchas gracias, un aplauso fuerte por acá. Listo, un aplauso fuerte, vamos a darle un aplauso fuerte a nuestros invitados. Muchas gracias por acompañarnos y atención, sí. El capitán Barbarrara. A ver, Capitán Barbarrara, sí señor, claro, puede ir siguiendo, que le ponga... Ah, que el Capitán Barbarrara no llega acá si no le ponemos la música que es su música. A ver, vamos a ver, Barbarrara, vamos. Sí señor, el Capitán Barbarrara. Hola. Bueno, un aplauso fuerte al Capitán Barbarrara, que acaba de llegar aquí a la mesa de radio de la Vox Populi y este programa que se llama La Invasión. Entonces, hola. Vamos a. ¿Ustedes ya conocían al Capitán Barbarrara? Pregunto. ¿No lo conocían? No. Bueno, yo tampoco. Vamos a preguntarle al Capitán Barbarrara quién es, qué hace, a qué se dedica. Joan, ustedes nos van a ayudar. ¿Quién es? Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Pierre Cuesta. Mi nombre es el Capitán Barbarrara. Y vengo de la estirpe de los mejores bagres del mundo. Me he dedicado a recorrer el mundo en busca de un mejor lugar para vivir. ¿Y desde cuándo nació la idea de buscar su mejor lugar para vivir? Ay, es que yo he sido un pirata. Me gustan las aventuras, me gusta el peligro y me gusta conocer muchos sitios nuevos. Empezó hace más o menos cuando tenía como 15 añitos. Entonces, ¿nos puedes decir cuántos años tienes? Ay, más o menos, tengo como 514. Uy, es mucho tiempo, ¿y qué ha hecho en todos esos 514 años? He conocido lugares, bellas pececitas, he tenido muchos, muchos, muchos tesoros. Y sobre todo, he luchado por el mundo y por el medio ambiente. ¿Y qué ha hecho o qué más ha hecho para luchar por el medio ambiente? Ay, he hecho muchas campañas. He podido incentivar a la gente para que recicle, para que no ensucie el agua, para que le digan no a esos monstruos grandes que vienen de otros países a llevarse nuestros recursos, a ensuciar nuestras aguas. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser pirata? Lo que más me gusta de ser pirata es que he podido conocer muchísimos, muchísimos amigos. Además de que he podido viajar por todo el mundo en mi barco. ¿Qué lo ha inspirado a cuidar el medio ambiente? Pues, como ustedes pueden ver, yo soy un pez. Y es que cuando dañan el medio ambiente, afectan muchísimo al agua. Y entonces es mi hábitat, así como casi el de ustedes. Ustedes también tienen que preocuparse por el agua. El agua es la vida de todos. ¿Y cuál es uno de esos grandes monstruos que usted combate? ¿Puede decirnos cuáles son? ¡Ay! Uno de ellos es el monstruo de la contaminación. Es un monstruo muy grande y muy malo. Y tiene su barrigota llena de basura. Capitán. Señor capitán, yo quiero que nos cuente también un poco sobre su familia, sobre sus amigos. Y hay un personaje que creo que le tiene mucho miedo a usted, que se llama Boca Chiquito. Quiero que nos cuente un poco sobre estos amigos que usted tiene. ¡Oh! ¡Y qué bonitos recuerdos vienen a mi cabeza en este momento! Eso fue hace ya algún tiempo, en un hermoso pozo que se llama Pozo Limpio. Sí, allá me acuerdo de Boca Chiquito, él me tenía mucho, mucho miedo. Pero un día yo le ayudé a vencer a la contaminación que existía en ese pozo. Y desde entonces somos muy buenos amigos. Me acuerdo del papá de Boca Chiquito, de Quinquín, de Mojarrita. ¡Uy, qué belleza de muchachos! ¿Qué podrías? ¿Ya conoces el monstruo de la minería? ¡Uy, uy, uy! ¡Ese es el monstruo que más me asusta! Hace muchísimo tiempo he venido combatiendo contra él, pero aún no he podido vencerlo, aunque ya hemos hecho mucho. Ya hay muchos avances, pero aún está latente y quiere destruir todo. ¿Qué podrías hacer para destruirlo? Ay, yo creo que eso es una labor de toros. Es una labor de toros poner un granito de arena y exigirle a los grandes gobiernos que digan no a la minería. No, no hay nada de eso de minería bien hecha. Eso es una mentira. Es pura basura. No, no, no. Así como eso, ellos son pura basura. Sí, sí, sí. ¿Conoces el monstruo de la tala? Uy, no te escuché, muchacho. Habla más duro que ya estoy muy viejito. Y el oído ya me falla. ¿Conoces el monstruo de la tala? ¿El monstruo de la tala? Sí, ese también es un monstruo muy malo. Y como les dije, todos unidos venceremos. Tenemos que ir en contra de eso, porque nos quita aire, nos quita oxígeno, nos quita sombra. Y no se puede, así no se puede. Capitán, yo quería que usted le envíe un mensaje a toda esta gente que vino hoy también a esta feria, que vienen haciendo desde sus productos una propuesta diferente, así como nos vienen acá a traer el bolso, los productores que vienen haciendo. ¿Usted qué piensa de la gente que tiene iniciativas desde la cultura, desde el arte, desde los emprendimientos? Un mensaje para ellos, capitán, en su experiencia, además de viajar a tantísimos puertos por todo el planeta. Bueno, yo quiero primero que todo agradecerles a todos por estar aquí en esta mañana, tarde, de pie de cuesta. Espero que todos ustedes, con todas sus iniciativas muy bonitas y muy bellas, ayuden a cuidar al medio ambiente, a ese ambiente que tanto nos favorece a todos. El progreso no significa destrucción. Tenemos que encontrar alternativas. Tenemos que cuidar al medio ambiente. Sin el medio ambiente no somos nada. Cuidémonos, apoyémonos todos y ayudemos al planeta, que es el único que tenemos. Capitán, como tú defiendes al medio ambiente, ¿crees que otra persona normal también podría hacerlo? Todos podemos hacerlo, muchacha. Todos podemos hacerlo y debemos hacerlo. Es nuestro deber cuidar al medio ambiente. No ensuciar ni arrojar basuras a los ríos. Tenemos que reciclar. Capitán Barbarrara, yo le iba a decir una cosa. Usted que ha viajado tanto y que ha escuchado tantas historias, yo quería aprovechar acá que nuestro amigo Snyder nos cuente, nos va a contar una historia, y para que usted la escuche y se la lleve en los viajes. Entonces vamos a contar la historia del por qué estamos invadiendo hoy Piedecuesta. Entonces vamos a contar la historia. Cuéntanos la historia del capitán, de por qué estamos acá. Bueno, nosotros venimos de una estrella y nosotros hemos localizado a la gente que están comunicados ahora en los celulares, ahí en el televisor, y necesitamos nosotros despertarles esa mente que ellos tienen. Nosotros venimos de un meteoro hacia Piedecuesta y tenemos unos objetos como el rayo de ideas, el holograma hipnotizador. Nosotros venimos a decirles que la cultura es un espacio donde nosotros podemos ser quienes somos y evitar ese contacto entre virtual y esas tecnologías que nos está volviendo a retrasar nuestra mente. Un aplauso fuerte a estos niños y niñas. Y ya para capitán, para que usted siga en su barco, un consejo para estos niños y estas niñas. Bueno, niños, espero que sigan con estos proyectos y estas iniciativas tan bonitas. Tenemos que incentivar la cultura y el arte en este municipio tan bonito que es Piedecuesta. ¡Nunca se rindan y sigan con sus sueños! Bueno, un aplauso fuerte al capitán, por favor, un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte, muchas gracias, capitán. Hasta luego, capitán, hasta luego. El capitán se va. Atención, tiene la panela y ya. No la dejes para necesitar la panela. Listo, ven, hacemos el segundo. Quiero presentar el una letra por aquí y una letra por allá, y moviendo la colita vamos todos a nadar. Y una letra por aquí y una letra por allá, y moviendo la colita vamos todos a nadar. Y esta historia es muy bonita, póngale pues atención. Sucedió en Pozo Limpio cuando un monstruo apareció. Un día toda la gente que vivía en ese lugar arrojaron sus basuras y desechos por demás. Y el cielo se oscureció, el arco de mil colores nunca más apareció. Pero un día un pez valiente a este monstruo se enfrentó y enseñándole a la gente lo venció. Bueno, esta es la Vox Populi de la Gran Metrópolis. Queremos mandar un saludo fuerte a toda la gente de Asojuntas, un aplauso fuerte a ellos que están ahí mostrándonos sus productos, a ustedes por acompañarnos, a los organizadores de esto. Y esta es la Vox Populi en esto que se llama Maduro con Fuerza. ¿Cómo se llama esto? La invasión de Piedecuesta. Y bueno, ¿a quién tenemos ahora por acá? ¿Quién nos presenta a nuestros siguientes y últimos invitados? Nuestros siguientes y últimos invitados son un grupo conocido en Piedecuesta llamado Colectivo Social La Panela. La Panela, un aplauso fuerte para la gente de La Panela. Pero ¿qué es La Panela? porque yo no soy de acá. Y ¿qué es la panela? ¿Qué es esa vaina de la panela? ¿Quién me puede contar qué es la panela? Un grupo musical. Bueno, pero la panela, aparte del grupo, tiene como otro significado, ¿no? ¿Comida? A ver, por acá tenemos la científica de la panela. Pues aquí, ya muchos años atrás, esto era un pueblo y aquí se hacía la panela. Los campesinos venían y hacían sus panelas y les vendían. Y pues yo sí quería saber el grupo por qué la panela. ¿Porque se cosecha aquí la panela o por qué? Bueno, entonces vamos a invitar acá tenemos a César, un aplauso. Escuchó la pregunta, ¿no, mano? Así que le toca responderla. Porque es un producto de nuestro municipio, ¿no? Entonces es un producto que consumimos nosotros casi a diario. Cualquier colombiano consume mucho el producto de la panela. Entonces quisimos representar eso con la música. Entonces por eso es el nombre del grupo La Panela. ¿Cómo se les ocurrió crear este grupo musical? Eso fue una idea de tres compañeros. Uno de ellos fue, ustedes los entrevistaron, que era Pancracio, Yesid Mauricio, de una amiga que se llama Sandra Martínez y de Jorge Luis Moreno. Entonces ellos fueron los que iniciaron con el proyecto de un colectivo social y lo nombraron La Panela, y así surgió con esa iniciativa la agrupación musical. Bueno, quiero que nos cuentes un poco qué tipo de música hace La Panela, por qué está haciendo este tipo de música, a qué le canta La Panela, a quién, cuál es la inspiración de La Panela, a quién quiere que llegue ese mensaje. Nosotros le cantamos a la vida, le cantamos a la sociedad, le cantamos a la paz, le cantamos al agua, ahorita con el tema de lo ambiental. ¿Por qué y por medio de qué? Del género musical de la cumbia, que es un género que representa al país culturalmente. Entonces, nos encanta la cumbia colombiana y esa es nuestra música y a eso le cantamos. Bueno, listo, vamos a darle un aplauso fuerte, por favor, toda la gente que nos está escuchando. Vamos a darle... No, pero eso no es un aplauso, otra vez. Un aplauso fuerte para La Panela aquí en Piedecuesta, Santander, en este programa que se llama La Invasión. ¿Cómo se llama? La Invasión. La Invasión llega a Piedecuesta, llegamos a invadir con arte, cultura, música, ¿con qué más? Con imaginación y bueno, esto que dice así, La Panela aquí en vivo y en directo para la Vox Populi. Un saludo a la gente que nos está escuchando en Bogotá, en Chile, en Cali y en Medellín, que están conectados desde que empezó esa transmisión. Cumbia y rap que acompaña en la danza, directo al corazón, inyección de esperanza y lanza indígena contra el enemigo, el que ataca mi raza no tranza conmigo. Digo go go, fuera fuera y empresario ladrón, vuela vuela y vamos a bailar al son que el pueblo quiera, desde nuestra población hasta Venez, y lo vacila el que quiera, no hay frontera, y lo baila sin tierra, y lo baila cumbiambera, piquetera, cocalera, zapatista, anti-yanqui, anti-imperialista. Y somos La Panela que salió de la araña. Somos La Panela, garrotero labrador. Somos La Panela que a la tierra regresa a surcar revolución y cambia, porque somos colombianos y somos colombianos, somos hermanos sembrando la unidad con todo nuestro canto, danza, cumbia, salsa y porro, desde la costa hasta el altiplano, pie de cuesta, tierra de gente dispuesta con mora, tabaco, caña y panela, maíz, frijol, productos de la tierra, la lucha, la pena del pueblo colombiano que deja su historia y hace su legado, olas de pueblo, montañas de pueblo, haciendo la historia de un territorio nuevo. Somos La Panela que salió de la caña. Somos La Panela, garrotero labrador, pie de cuesta. Somos La Panela que a la tierra regresa a surcar revolución. rescatar lo que se consigue solo con la revolución. Aunque nos maten miles, nada consiguen, la lucha sigue, vamos a llegar hasta ser libres. Somos la panela que salió de la mañana, somos la panela garote volador, somos la panela que a la tierra regresa. Panela, del colectivo social La Panela. Ey, ey, sí. Ey, ey, ey, hola, sí. Bueno, vamos con otro temita de La Panela. Se titula Miénteme. Canta el amor. Sácame, pero no me niegues tu amor. Bésame con hipocresía y tal vez algún día puedas encontrar en mí el amor que buscaba. Miénteme, a la horca llévame, el corazón sácame, pero no me niegues tu amor. Bésame con hipocresía y tal vez algún día puedas encontrar en mí el amor que buscaba. Lindos ojos, niña, mi delirio al despertar, y tú no es loco y prohibido, en ellos quiero danzar. Y estrella eterna, te hablo, me inclino para pedir poder tenerte en mis brazos y en tus labios sonreír. Ese cielo era relámpago el que perturba mi ser, y yo navego entre tus sueños de magia, luna y placer. Y si amarte es un pecado, me quiero yo equivocar. Entre tu dolor y tu espalda, mi alma te quiero dejar. Y miénteme, y al amor me llévame, el corazón me sácame, pero no me niegues tu amor. Bésame con hipocresía y tal vez algún día puedas encontrar en el amor que buscaba. La noche en el día se está, yo espero al atardecer. Y pues si al amor hoy te entregas, pronto esta llama va a arder. Y como si fuera un incendio que nos devora al pasar, desde hoy y para siempre rayo eterno es mi ser. Tus manos son un torrente que desarma a mi piel. Y yo navego entre tus sueños de magia, luna y placer. Mi boca soy alborada, mi sangre en mi corazón, esperando tu llegada, aquí estoy con mi canción. Muchas gracias. Bueno, bueno, un aplauso fuerte otra vez para la panela. Un aplauso fuerte. Oiga, esto es puro producto Piedecuesta, ¿no? Así como la panela que sacan acá. Listo, muchachos, ustedes dirán. Vamos con una última. Bueno, yo aprovecho acá a seguir el ejercicio y me siento por acá. ¿La gente dónde puede encontrar la panela para que lo sigan, para que estén atentos de los conciertos que van haciendo ustedes acá? Pues nosotros tenemos página de Facebook con La Panela y en Instagram aparecemos @lapanela y estamos publicando todos los conciertos, las fotos y todas las cosas relacionadas con la banda y con el colectivo social. Colectivo Social La Panela en Facebook, ahí los pueden buscar, pueden seguir todas las acciones que vienen haciendo. Y ustedes estuvieron también por allá apoyando todo el tema de Santurbán. ¿Cómo fue esa experiencia? Quiero que nos cuenten un poco cómo fue la experiencia de haber estado apoyando todo el tema del páramo. Sin miedo, sin miedo. Fue una bonita experiencia, realmente. Creo que la música puede llegar a estos espacios de una manera muy fuerte y muy contundente. Creo que los artistas del área metropolitana deberíamos unirnos y acompañar más estas iniciativas. Bueno, listo, increíble. ¿Con qué vamos? Vamos con un tema titulado Amanda. Bueno, vamos con este tema y le vamos dando cierre a esta mesa de radio ya. Saludamos a la gente que nos está escuchando por www.lavoxpopuli.com. Un saludo a la gente allá de Chile, a Camila allá en Chile. Y un saludo a la gente al Parche de Bogotá que nos está siguiendo desde temprano. Te conocí desde el primer momento en que te conocí, desde el primer momento en que te conocí, yo sabía, niña, que tú eras para mí. Desde el primer momento en que te conocí, que yo sabía, Amanda, que tú eras para mí. No podría haber cruzado el río sin tu amor y no podría estar cantando esta canción. No podría haber dado en vano el corazón si no fuera por tus besos, si no fuera por tu amor. Porque tú eres la reina de mi corazón, tú eres la princesa de dulce amor. Porque tú eres la reina y de mi corazón, de todo este amor. Tú eres la reina de mi corazón, tú eres la princesa de todo este amor. Tú eres la reina y de mi corazón, de todo este amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Desde el primer momento en que te conocí, yo sabía, niña, que tú eras para mí. Desde el primer momento en que te conocí, que yo sabía, Amanda, que tú eras para mí. No podría haber cruzado el río sin tu amor y no podría estar cantando esta canción. No podría haber dado en vano el corazón si no fuera por tus besos, si no fuera por tu amor. Porque tú eres la reina de mi corazón, tú eres la princesa de todo ese amor. Porque tú eres la reina y de mi corazón, de todo este amor. Tú eres la reina de mi corazón, tú eres la princesa de todo este amor. Porque tú eres la reina y de mi corazón, de todo este amor. Thank you. reina, porque tú eres la princesa, porque tú eres la reina de mi corazón. Tú eres la reina de mi corazón. Tú eres la princesa de todo este amor. Tú eres la reina y de mi corazón. De todo este amor. Porque sin ti me muero. No me vayas a dejar, porque sin ti mi vida se me va a acabar. Muchas gracias. Un aplauso fuerte nuevamente. A ver, todos a sus juntas, un aplauso fuerte a todos estos niños, a todos estos jóvenes. Que se escuche el aplauso a ustedes. Muchas gracias. Y vamos acá a sentarnos nuevamente, vamos a despedir esta mesa de radio. Gracias a la panela. Gracias, gracias a la panela, gracias. Ahora que nos van a tomar una foto. Entonces yo quiero aprovechar y darles a ustedes el agradecimiento. Y yo quiero aprovechar, niños, ya que estamos acá, yo quiero mandar un mensaje muy especial. Quiero mandar un mensaje muy especial para mi familia en Chile, en Valparaíso, que me está esperando. Y bueno, saludos a Cami y para allá vamos prontito a conocer la familia. Un saludo a la gente de Chile, a la gente que nos está escuchando desde el norte de Chile, Valparaíso, Santiago. Y bueno, por allá nos veremos, por allá vamos a llegar con la Vox Populi, vamos a llegar allá a conocer a Grillito, a conocer al bebé y listo. Esa es la familia que nos está esperando, como esta familia de Piedecuesta que también, pues tal vez nos volvamos a ver en un tiempo largo porque yo me voy de viaje para Chile. Porque voy a ser padre, voy a estar allá con un bebé, con una niña, un niño, no sé todavía. Entonces me voy para allá y voy a llevar la radio también y les voy a llevar a ustedes también en mi mochila, obviamente, por toda su energía y que ojalá sigan acá haciendo radio. Entonces yo volveré por ahí en un tiempo y ojalá que sigan haciendo radio. Bueno, a ustedes muchas gracias. Nos vamos despidiendo, que esto se llama La Vox Populi. Y les digo una cosa, nunca dejen de soñar. Siempre hay que soñar. ¿Listo? Y tenemos que liberar los medios. Esto que estamos haciendo acá se llama radio independiente. Tenemos que dejar de ver tanta televisión y mejor crear nuestros propios programas de televisión, crear nuestras historias, crear nuestros cuentos, crear nuestra música. Dejar de escuchar eso que nos están mostrando porque realmente no es tan así, ¿no? Tenemos que creer que lo que nosotros hacemos también es importante. Entonces vamos a crear nuevos medios, a crear nuevas historias. Un aplauso fuerte para ustedes, un aplauso fuerte por este gran reto que se le midieron. Y vamos a despedirnos. Esto fue la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Esta fue la invasión y nos vamos, vamos a despedirnos. Yo soy Leo Prieto, nos vemos. Yo soy Sergio Gala, nos vemos. Yo soy Samuel Trujillo, nos vemos. Yo soy Claudia Sey, y nos vemos en el próximo... Soy Ferney y nos vemos. Eso, a ver qué más por allá. Soy Angélica, chao. Soy Nicole y nos vemos. Sí, sí, sí. En Aider Steven y nos vemos para la próxima. Andrés Camilo y nos vemos. Javier de Cid y nos vemos. Espero que les hayan gustado. Joan Sebastián. Bueno, y a todos los que nos acompañaron, a Manuela, a Miguel, acá, a Clarita, a todos los que nos acompañaron en esta mesa de radio, un aplauso fuerte, señoras y señores, un aplauso fuerte, gracias a sus juntas por darme la oportunidad a ustedes. Y bueno, acá sigue con la feria, hay que seguir comprando los productos. Y a ustedes muchas gracias por acompañar a estos niños y estas niñas acá en la Vox Populi. Vamos para la foto. La invasión. Invadiendo con cultura. Con arte de la imaginación.